segunda, ya tenés 42 años. Y la tercera, sos el pastor de la iglesia. Tenés que ir. Nuestras madres, hermanas, siempre están ahí para animarnos a seguir adelante. Amén. El Señor no descuida nada en su palabra. Y hermanos, quisiera hablar acerca de unas o algunas obligaciones que tenemos nosotros como hijos. Amén. Para nuestros padres. Éxodo capítulo 20, versículo 12, dice la Biblia. No sé si los hermanos están atendiendo los niños, perdón, hermanos, allá adentrito, puede mandarlos, ¿verdad?, con ellos, para que puedan estar, hermanos, un momentito ahí, cantando un momento y estudiando un poquito la palabra, ¿verdad? Entonces, capítulo 20, versículo 12, honra a tu padre y a tu madre para que tu día se alargue en la tierra que Jehová tu Dios te da. ¿Qué le parece si lo leemos juntos, hermanos? Amén. Dice, honra a tu padre y a tu madre para que tu día se alargue en la tierra que Jehová tu Dios te da. Hermanos, hay obligaciones de nosotros como hijos. Generalmente reclamamos nuestros derechos, pero no cumplimos nuestras obligaciones que también, hermanos, y que también en la vida nos tenemos que cumplir. Realmente, hermanos, quiero hablar de tres cosas, ¿verdad? Y acerca de estas obligaciones. La primera es que tenemos que dar respeto a nuestros padres. Amén. Tenemos que dar respeto a nuestros padres. ¿Cuántos son hijos respetuosos acá? Amén. Solo dos digo nada más, los demás que irrespetuosos son, ¿verdad? Pero hermanos, necesitamos darle respeto a sus padres. Hermanos, hay que apreciarles interiormente con una estima que se expresa exteriormente. Amén. No podemos decir amo a mi padre y a mi madre cuando nuestra conducta es contraria a lo que nuestras palabras dicen. Necesitamos realmente mostrarle a nuestros padres el amor que tenemos. ¿Cuántos se acuerdan de sus padres, de sus madres, especialmente solamente para el 10 de mayo? Y solamente le lleva flores para ese día. Y solamente se visitan para ese día. Algunos solamente se acuerdan ya de sus madres. No soy en contra de eso, pero qué triste es a veces que los cementerios están llenos el 10 de mayo cuando en vida nunca le llevaron ninguna flor. ¿A quiénes? A sus madres. Yo creo que de esos hijos no hay acá. Amén. Aquí hay hijos que han respetado siempre. ¿Quiénes? A sus padres. Nuestra conducta, la juventud, la adolescencia nos lleva a ser rebeldes con nuestros padres, con nuestras madres, pero creo yo que siempre más cerca de nosotros han estado nuestras madres. Amén. Siempre en todos nosotros, creo yo, ¿verdad? Si usted ha tenido el privilegio de crecer con una madre ahí a su lado, siempre han estado cerca. Alguien dice, es el amor más parecido al de Dios. Realmente una madre, hermanos, si escuchaba esto, y es una realidad, hermanos, hemos tenido el privilegio a veces de estar en los penales, de entrar a algunos penales, hermanos, y cuando uno ve en esos lugares, generalmente las personas que están allí visitando a los hijos, que han sido, hermanos, homicidas, que han sido violadores, que han sido gente, hermanos, que ha procedido mal dentro de la sociedad, solamente se ven ancianitas en su mayoría visitando esos presos. Generalmente una madre es difícil que abandone a quién, hermanos, a su hijo. ¿Cuántos hijos le damos gracias al Señor por tener una madre así? Amén. Porque el Señor puso una mujer así a nuestro lado. No seamos rebeldes. Habemos hijos que nos hemos comportado de una manera rebelde. Quizás ya crecimos, pero de esa rebeldía que tuvimos en nuestra juventud, en nuestra adolescencia, jamás le hemos pedido disculpas a nuestros padres. Jamás pedimos disculpas por aquellas veces quizás que algunos de nosotros en alguna ocasión quizás llegaron tomados, llegaron después de la hora, pasaron ciertas o hicimos pasar ciertas vergüenzas a nuestros padres y sin embargo nunca nos dejaron de amar. ¿Cuánto nos creamos en el evangelio desde pequeños, hermano? Amén. ¿Y cuánto queremos que nuestros hijos se críen en el evangelio desde pequeños también? Amén. Esa debe ser nuestra oración, hermano. Habemos hijos que nos portamos sarcásticamente con nuestros padres, con nuestras madres. Yo esta tarde quisiera apelar su corazón y que recordemos un poquito la manera como nos cuidaron nuestros padres cuando estábamos pequeños. Y las que ya son madres y algunas que se van a estrenar este año como madres. Usted va a ver qué rico se siente desvelarse con los niños, y más cuando son chillones y les agarra en medianoche y comienza a llorar y usted va a comenzar a corretear por aquello. Usted se va a acordar, y todo esto lo pasó mi mamá. Sí, lo pasó. Y a veces le gustó tanto que 1, 2, 3, 4, 5, no. Imagínese. De velos. Darle pecho a un hijo al inicio, ¿es fácil, hermanas? No. Dormir en ese proceso de embarazo, ¿es fácil, hermanas? Hoy aprovechen, jovencitas, ¿verdad? Porque hoy usted llega y se tira de cualquier forma a la cama y se duerme. Pero cuando hay un proceso de embarazo, ¿qué? Usted no puede decir a dormir boca abajo, ¿verdad? Cuando ya los meses pasan, no va a decir voy a dormir boca arriba porque le cuesta. Y tiene que buscar posiciones y ya por el octavo, séptimo mes las cosas se complican un poco más. ¿Quiénes nos anduvieron ahí? Solamente nuestras madres. Y aunque otros nos vean feos, las únicas que nos ve bonitos, ¿quién es, hermanos? No, gracias al Señor por eso. Amén. Son los únicos, hermanos. Están viéndonos, están cuidándonos. Yo creo que para las hermanas que están acá, aunque usted esté mayor, usted siempre ve pequeño a su hijo. Amén. Siempre. Siempre va a ser Monchito, ¿verdad? Siempre va a ser Julito, ¿verdad, mamá? Siempre va a ser Samuelito, ¿verdad? Siempre lo van a ver de una manera como, con cariño. Amén. Aunque los demás no lo vean así. Pero gracias a Dios, hermanos, porque hay alguien que sí nos está viendo así. Hay que recordar el amor, la paciencia y cambiar pañales, hermano. Levanten la mano los varones, padres que están aquí, que les gusta cambiar los pañales de los niños. Amén. Regalémosles un aplauso, hermano. Amén. Porque la mayoría de padres cuando dicen, mira, hoy te toca, no estoy, ¿verdad? Anda vos. Gracias al Señor por esos padres responsables. Amén. Que han estado desvelándose también, paseando los niños en la noche. Hijo, recuerde todo eso, porque si usted no lo ha vivido, cuando llegue ese momento, usted va a decir, hijo, mi papá pasó todas esas cosas conmigo. Sí las pasó. Y muchas más todavía ahí. Te protegieron, te alimentaron, se desvelaron contigo. Cada padre ha renunciado a tener muchos lujos en su hogar, muchas comodidades en su hogar, porque en lugar de comprar quizás un pantalón más, una camisa más, un perfume más, de comprar un electrodoméstico más, ha dicho, tengo que guardar esto, ¿para quién? Para mis hijos. Tengo que gastar esto quizás para la leche. Tengo que gastar esto en pañales. Tengo que guardar esto por si se me enferma. Tengo que guardar aquello. ¿A cuántas comodidades tus padres renunciaron para que pudiéramos tener lo que hoy tenemos? Amén. ¿Cuánto esfuerzo han tenido? ¿Cuánto esfuerzo han dado? Nuestros padres nos han demostrado el amor en vida. Amén. Hijos, nuestros padres nos han demostrado su amor. ¿Cuándo? En vida. ¿Y el amor se demuestra cuándo, hermanos? En vida. No es que vamos a llegar, hermanos, allá. Yo creo que algunos sí han sido amorosos. Pero si usted le va a dar flores a su madre, que no sea después que ella muera. Si usted le va a dar algo a su padre, que no sea después que ellos falten. Que sea cuando están vivos, cuando pueden apreciar el olor de esas flores, cuando pueden apreciar esos regalos y pueden disfrutarlos. Aunque seamos malos, nuestras madres nunca dejan de querernos. Amén. Aunque nos comportemos de esa manera, no dejan de querer. Devolvámosles el amor, seamos buenos hijos. La primera obligación es darle respeto a nuestros padres. Amén. Necesitamos ser respetuosos con ellos. Efesios capítulo 6, versículo 1. Vaya conmigo rapidito en su Biblia. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo, dice la Biblia. Amén. ¿Cuántos hijos obedientes hay acá, hermanos? Amén. Ya le vamos a preguntar a sus padres, ¿verdad? Para ver si es cierto. ¿Cuántos hijos obedientes? Pues Dios, generalmente, el Señor quiere hijos obedientes. Y quiero un poquito retomar aquellas cosas del respeto y de obediencia. Muchos hijos a veces le faltan el respeto a sus padres, sacándoles cosas de sus vidas, sacándoles cosas que no tenemos derecho de sacarles. Yo sé que aquí hay algunas madres quizás que tuvieron mucho sufrimiento en ese proceso de crear hijos. Nuestro país es un país machista que el hombre cuanto más mujeres tiene es más que supuestamente. Vivimos en un país donde usted puede ver acá cuántos varones cuenta usted acá, y así está la mayoría de iglesias. ¿Está más llena de qué? De mujeres. Y es admirable la labor de la mujer, cuidando hijos, trabajando, sacando adelante familias, sacando adelante el ministerio dentro de la iglesia. Para nosotros como hijos, jamás critiquemos la vida de nuestros padres. Puede ser que su madre, puede ser que usted como hermana tuvo problemas cuando ese padre de ese hijo estuvieron juntos, quizás la relación no funcionó, quizás pasó algo, quizás usted ha sufrido luchando con esos hijos sola, pero el Señor ha estado a su lado, amén. Dios le ha sacado adelante, Dios le ha fortalecido. Pero también hay que tener obediencia. Hay tres cosas en este versículo: hay un hecho, hay un modo y hay un motivo cómo se debe de obedecer. En forma, como hecho, en modo y el motivo para que obedecer. La obediencia a los padres tiene que hacerse sujeta al amor. Amén. Tenemos que obedecer por amor. A los mandatos de nuestros padres, algunos quizás han tenido padres más estrictos, más duros. Y algunas veces usted le ha dicho, no quiero. Más que todo con los jóvenes. Padres que tienen hijos jóvenes, ¿cuántas veces no le ha dicho a su hijo, usted lo ha puesto a hacer algo y le ha dicho, no quiero? Hijos, ¿cuántas veces usted le ha dicho a su padre, no quiero? No me da la gana. ¿Hay de esos hijos acá? No vinieron, ¿verdad? Son obedientes ahí acá. Amén. Pero cuando usted piensa, recuerda la parábola que el Señor Jesucristo dijo, mandó a uno de sus hijos, mandó a dos de sus hijos, y uno le dijo, no quiero ir. Pero después dice que le pesó en su corazón, y después de aquel rechazo que le dijo, fue e hizo las cosas. Pero el otro hijo le dijo, sí, voy a ir. Y sin embargo, no fue. Y la idea, hermanos, es que si hemos sido desobedientes a nuestros padres, tenemos que arrepentirnos. Amén. Hijos, dice la Biblia, obedeced en quién, en el Señor, a vuestros padres. Si usted alguna vez ha sobrepasado la autoridad de sus padres, todavía es tiempo de arrepentirse, todavía es tiempo de decirle, Padre, perdóname. La actitud del hijo pródigo fue, Padre, he pecado contra Dios y contra ti. Cuando usted le falla a sus padres, usted no ha fallado solamente a sus padres, ¿le hemos fallado a quién? Le hemos fallado a Dios. En nuestras decisiones les hemos sacado lágrimas a nuestros padres, lágrimas de dolor, lágrimas de vergüenza, lágrimas a veces de preocupación por nuestra vida. ¿Cuántos queremos que nuestros padres lloren, pero lloren de alegría? Amén. No de tristeza. No más cosas para ellos que destruyan más su vida. No les mientas. Muchos hijos, quizás somos buenos para mentir. Y la juventud y la adolescencia, dice la Biblia, son vanidad. ¿Cuántas veces se pide a los jovencitos, las señoritas y todos aquellos, verdad, que de repente se inventan una excusa para salir? Tengo tarea, mamá. Y voy a hacer aquella cosa, ¿verdad? Por ahí, hermanos, aquí mismo en San Vicente, un hermano tenía a su hermana en la universidad y todo, de repente le llega la noticia a él, mire, su hermana murió. Y él dijo, no puede ser, por la dirección donde había quedado, hermanos, el vehículo y cómo había quedado, ¿verdad?, la jovencita. Él dijo, no puede ser, mi hermana está estudiando, mi hermana está en la universidad. Sin embargo, no estaba en la universidad, hermano. Habían tenido un accidente de tránsito y la jovencita había muerto. Pero ella había dicho que estaba, ¿dónde, hermanos? En la universidad. Hijo, recuerde que tarde o temprano algo pasa. Y si sus padres están pensando que usted está en otro lado y usted les ha mentido, usted ha pecado y usted está en rebeldía con Dios y está en rebeldía con sus padres. Algunas veces mentimos para sacarle a nuestros padres, ¿qué cosa? Dinero. tengo una tarea, papá, cara, me han dejado un libro, me han dejado aquello. Y como hay padres de buena voluntad, ¿verdad?, que ni les piden las cosas ni nada, de repente le sacaron, hermanos, y no sabe para qué. A veces utilizamos esas cosas como hijos. Quizá le han mentido para verse con la novia, con el novio. Y Efesios 6, hermanos, hay tres ideas, ¿verdad?, en cuanto a la obediencia, como ya mencioné. El hecho es que debemos de obedecer a nuestros padres, sí o sí, amén. ¿Tenemos que obedecer a nuestros padres? Levanten la mano los que todavía tienen a sus padres vivos, hermanos. ¿Hasta cuándo se debe ese respeto? ¿Hasta que ellos queman? No, yo ya tengo duda, hermano. Ya tengo mayoría de edad. ¿Pero todavía comen de quién? De los padres. Yo ya soy mayor, sí, pero todavía está ahí. ¿Usted le debe qué? Respeto a su padre. Y si vive allí bajo el techo de sus padres, respeto y obediencia. Amén. Y si se independizó, pero todavía tenemos que cumplir con ellos nuestras obligaciones como hijos. El hecho es que debemos obedecer a nuestros padres. El modo es por respeto hacia ellos. Según Colosenses, Pablo dice, porque esto le agrada ¿a quién? Al Señor. Cuando obedecemos, el Señor sonríe. Amén. Cuando somos obedientes a nuestros padres, a nuestras madres, el Señor sonríe. ¿Qué tal si pasáramos un examen aquí? Le decimos a cada madre, mire, ¿qué tan desobedientes son sus hijos con usted? Del 1 al 100. Hijos, ¿cuántos sacaríamos? No hay menos uno, hermano. No tiene números negativos, saldríamos debiendo quizás, ¿verdad? ¿Qué tan obedientes somos? Y el motivo, dice la Biblia, porque esto es justo. La obediencia a los padres está dentro de la justicia que el creyente cristiano debe de practicar. Amén. Si somos cristianos, si somos jóvenes, hijos, mayores, hijos cristianos, debemos de practicar la justicia. Y en esa justicia tenemos que obedecer a nuestros padres. Porque esto es, dice la Biblia, que justo delante del Señor. Pero aparte de tener respeto a ellos, de tener obediencia hacia ellos, también debemos de tener sumisión. 20:12 de Éxodo dice así: honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. El Señor le estaba dando una promesa sobre Canaán. En el Nuevo Testamento, hermanos, dice que es el primer mandamiento con promesa, que te vaya bien y que tus días sean ¿cuántos, hermanos? ¿Cuántos queremos vivir varios años, hermano? Amén. ¿Quiénes van a vivir más? Y un principio bíblico, los obedientes. ¿Y los desobedientes, hermano? Si usted quiere quitarse unos cuantos añitos, siga desobedeciendo a sus padres. Y sepa que lo que sembramos también, cosechamos. ¿Cuántos no escuchamos eso? Cuando vos tengas tus hijos, te vas a dar cuenta. ¿Amén? ¿Es cierto o no? Sí. Y recuerde cómo fuimos en esa etapa de adolescentes, hermano. Recuerde cómo fuimos en esa etapa de jóvenes, quizás. Impetuosos, ¿verdad? Y aquí, pidámosle al Señor que la historia, quizás, si fue mala, no se repita con nuestros hijos. Y créanlo bajo la disciplina del Señor. Obligaciones como hijos, respeto a ellos, pero también obediencia. Y la tercera cosa, la sumisión. Quizás no todos hemos tenido buenos padres. Quizás usted tuvo padres que siempre lo maltrataron, que siempre le hablaron fuerte, que siempre no le estimaron quizá. Aún en medio de eso, como cristianos, hay que tener sumisión a esos reproches. Hay que tener sumisión a esas instrucciones, a algunas correcciones. ¿Cuántos hermanos pasan de 50 años acá? Levante su manita. ¿Cómo corregían antes los padres? ¿Cómo corregían los padres antes? Algunos todavía llevan cicatrices de algunos castigos. Quizás la mano se les pasaba, ¿verdad?, en aquel tiempo. Pero el problema es que ahora nos hemos ido al otro extremo. Somos muy permisivos. ¿Con quiénes? Con nuestros hijos. No mantenemos un equilibrio. Es que si le pego, hermano, mire, me va a llevar a la policía. Sí, si se le pasa la mano, sí. Pero el principio bíblico, ¿cuál es? La necedad está ligada al corazón del muchacho, más la vara de la corrección la alejará de él. Amén. Claro, por motivo justo. A nadie se le castiga por un motivo, ¿qué, hermanos? Injusto. ¿Cuántos hijos han recibido algún sucinchazo por acá? Amén. Y si todavía no, venga para acá, le vamos a dar unos cuantos para que no se vaya invicto en la otra vida, ¿verdad? Algunas veces no vas a tener padres buenos, no vas a tener padres amables. Vas a tener padres difíciles, vas a tener padres impertinentes. Hay padres que avergüenzan sus hijos frente a los demás. Hay unos padres que sí son impertinentes en alguna medida. Y yo recuerdo que nosotros cuando nos portábamos mal, solamente era una mirada la que nos daban y no deseábamos que la visita se fuera, porque cuando se iba, nos ponían a cantar como el coro, como un cincho, ¿eh? Después, ¿verdad? Hago un do de pecho, ¿verdad? Pero hay padres que a veces, hermanos, quizás a usted fue uno de los que sus padres lo avergonzaron ya siendo joven. ¿Y cómo se siente uno, hermano? Que me trague la tierra ahorita, ¿verdad? Como padres también debemos de aprender a no ser, ¿qué, hermanos? Impertinentes muchas veces. Saber castigar, pero saber que algunas cosas no se hacen en público. Hay que tener conciencia en el Señor acerca de la sumisión. Hay que ser conscientes que el Señor exige que yo sea un hijo sumiso. Amén. Los hijos sumisos son bendecidos en todos lados. Hay que forzarnos también por servir de alivio y consejo a nuestros padres. ¿Cuántos queremos ser vergüenza para nuestros padres, hermanos? Creo que nadie. ¿Cuántos padres se sienten orgullosos cuando le dicen, mire, qué bonito se porta su hijo? De estos quisiéramos más aquí en el colegio. Pero ¿cómo se siente usted cuando le, mire, no le dan ganas de cambiarlo a otro? O a cada rato le están mandando a llamar, ¿verdad? ¿Cuántos padres se sienten orgullosos de sus hijos? Amén. ¿Cuántos hijos quieren que sus padres se sientan orgullosos de ustedes? Amén. Debemos procurar eso en la vida. No de vergüenza hacia nuestros padres. Hagámosle llevadera la vejez a nuestros padres. Pensemos que hoy estamos jóvenes, pero tarde o temprano vamos a llegar a ser viejos, ancianos. Con mucho respeto, ¿cuesta lidiar con los ancianos? Sí. Y yo le digo a mi esposa, ¿verdad? Que primero Dios, cuando llegue anciano, no quiero ser de los ancianos amargados. Y si no, que me lleve el Señor antes. Claro, hermanos, hay que lidiar con los ancianos. ¿Cuántos hijos están lidiando con padres ancianos hoy? Y quizás usted tiene que desvelarse. Quizás hoy usted tiene que cambiarles pañales. Quizás hoy usted tiene que bañarlos. Pero si en algún momento usted se desanima, recuerde que ellos ya lo hicieron con usted antes. Amén. En algún momento de la vida, quizás pueda hacer que lleguemos a esa situación. Ya ellos ya lo hicieron con nosotros. Nos toca a nosotros hacerlo después con quienes. Con ellos. Amén, hermanos. Es un principio bíblico. Hay que hacerle llevadera la vejez a nuestros padres que ya están ancianos. Si usted se ha olvidado de ellos, recuérdeles, visíteles, anímeles. No solamente le diga que el Señor te bendiga. Si usted anda en su bolsillo y usted no provee para ellos, dice la Biblia que ese creyente es peor que ¿quién? ¿Lo ha leído, hermanos? Que un incrédulo. Ay, hermano, es que ya me casé, ¿verdad? Y todo. No, su compromiso es ayudar a sus padres hasta que ellos se mueran. No es que no tenemos esa responsabilidad como hijos. Y es bíblico, hermanos. Hay mucha bendición espiritual si nosotros leemos, lo hacemos. ¿Cuáles son nuestras obligaciones de hijos como padres? Respetarlos, obedecerlos y ser sumisos con ellos. Seamos calidad de hijos. No seamos un hijo más en la vida. Démosle a nuestros padres la bendición, la honra que la Biblia misma lo exige. Dice en Efesios, honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Recordaba, hermanos, hace algunos años que murió nuestra hermana Tere, la mamá de nuestro hermano Domingo. En esa Biblia, hermanos, y yo pude ver eso, ¿verdad? Porque el hermano me enseñó la Biblia. Aparecí, hermanos, como si alguien había impreso sobre la Biblia, sobre el forro, ¿verdad? Un pie, la parte de un pie. Cuando la hermana faltó, curiosamente, hermanos, apareció eso, ¿verdad? Yo creo que ahí tienen la Biblia los hermanos, si no me cree, ¿verdad? Me trae la memoria, hermanos, y quisiera leer este poema de Alejandro Galeano, hermanos, que dice de la siguiente manera. La Biblia de mi madre. Hay dos cosas que yo guardo en este mundo con intenso cariño y celo grave. La foto de papá, a quien quiero mucho, y esta Biblia que fue de mi madre. Por ella aprendí yo que la familia fue fundada por Dios en este suelo. Y leyendo esta Biblia cada día, mi madre me mostró el camino al cielo. Las pastas poco a poco se envejecieron, los textos subrayados se han manchado, mas toda la enseñanza que me dieron con intenso cariño no ha menguado. ¿Cómo amaba esta Biblia mi viejita? Fue su mamá quien se la dio en herencia. ¿Cómo sería dulce mi abuelita que a mi madre le dio dulzura plena? De esta Biblia aprendí en los evangelios la vida de Jesús y sus milagros. Mi madre me explicó los mandamientos y me enseñó a memorizar los salmos. Aprendí de esta Biblia que la fuerza no radica en el hombre y su egoísmo. La fuerza se halla en Dios, que su promesa es darle su potencia al desvalido. Aprendí de este libro que en la lucha Dios no deja jamás al que confía, más bien promete premio al que no duda y le da la corona de la vida. Conocí que sin Cristo no hay escape en el día final, cuando Dios juzgue, porque las buenas obras nada valen si no vienen al Padre de las luces. Supe por este libro que el pecado no se aparta de mi naturaleza, pero Dios en Jesús ya nos ha dado vigor en el momento de la impotencia. Y por fin, de esta Biblia he aprendido que no es la religión la que me salva, es darle el corazón a Jesucristo y cada día leer su palabra. Por eso en este Día de las Madres he querido mostrarles esta Biblia. No hay libro en este mundo que le iguale para dar bendición a la familia. Si queremos que nuestra familia sea bendecida, tenemos una herramienta que el mundo la tiene en sus manos y no la aplica. Y es la Biblia. Amén. Estas palabras que yo te mando hoy, le dijo el Señor a Israel, las repetirás a tus hijos y a los hijos de tus hijos. ¿Quieres ser un buen hijo? Amén. ¿Queremos ser buenos hijos? Cumplamos, hermano, la palabra del Señor. Compartámosle a nuestros hijos la palabra del Señor. ¿Por qué no nos ponemos de pie un momento y le damos gracias al Señor? Y usted bendice, hermanos. Si está acá su mamá, ¿por qué no la busca en este momento? ¿Amén? A mí me gusta hacer esto. Si está acá su mamá, ¿por qué no la busca en este momento? No tenga miedo ahí de moverse ahí donde está. Y va a orar por ella. ¿Amén? Hijos, busquen a sus padres, busquen a sus madres, a su mamá en especial esta tarde. ¿Amén? Muévase, muévase. Busque a su mamá, busque a su mamá. Va a orar por ella. Si hay algo por qué pedirle perdón, pídale perdón en esta hora. ¿Por qué no hacer las paces con el Señor y hacer perdón y hacer las paces con su mamá en esta hora? Amén. Amén. ¿Ya buscaron a sus madres? ¿Por qué no ora por ella esta tarde? Y órele ahí cerquita. Si usted no tiene ahí con nadie más con quien orar, acérquese a alguien y ore con ese alguien, hermanos. Y dele gracias a Dios. Todavía hay hijos que no se han acercado a sus madres. Dele gracias al Señor por ella. Bendígala en esta tarde en el nombre del Señor. Amén. Dele gracias a Dios. Y nuevamente, si hay algo por qué pedirle perdón, quizás por su rebeldía, quizás por algunas cosas, quizás por algo que se dijo, quizás esta semana usted mismo se portó mal con sus padres, quizás le mintió, ¿por qué no le pide perdón allí donde está? ¿Por qué no le dice, mamá, discúlpame por todas las cosas que he dicho contra vos? Discúlpame por todas las malcriadezas que te he dicho, por las veces que te he mentido, por las veces que me he ido sin permiso, por aquellas veces que murmuré en mi corazón y nunca te lo dije, no te lo expresé. ¿Por qué no le oramos al Señor? Padre del cielo, esta tarde te damos gracias. Porque tú nos bendices, Señor, poniéndonos esas mujeres maravillosas en nuestra vida. Tú nos bendices, Señor, con ellas, porque pones en nuestro corazón también el deseo de amarles. No queremos ser hijos, Señor, conformes en esta vida. Queremos ser hijos agradecidos con ellas. Que, Señor, de esos poquitos que tú nos das, podamos compartirles tu bendición. De esas cosas, Señor, en las que hemos fallado, en las que hemos avergonzado, Señor. Esas cosas que hemos dicho quizás, Señor, que murmuramos en nuestro corazón. Aquellas veces que no estuvimos de acuerdo con la opinión de ellos, Señor, te pedimos perdón, Padre. Y si en algún momento ellos fueron un mal ejemplo para nosotros, permite que puedan caminar en tus caminos. Permite que yo como padre y que mis hermanas como madres no seamos malos ejemplos de nuestros hijos, Señor. Permítenos, Padre, dignificar ese honor de ser padre, Señor. Y que podamos ser padres ejemplares, madres ejemplares, hijos ejemplares en medio de una sociedad perversa, corrupta, Señor. En medio de una sociedad sin temor tuyo, Señor. Esta noche podamos agradecerte, Señor, por la vida que tú les prestas. Gracias por la vida de nuestras madres, Señor. Y a pesar de todo, nos han amado, nos han guardado, nos han cuidado, Señor. Yo te agradezco, Señor, por la mujer que tú pusiste en mi camino como madre, Señor. Gracias, porque sé, Señor, que su corazón está siempre dentro de la obra. Porque yo sé, Señor, que sus oraciones están a favor de nosotros como hijos. Porque sé que tú le has bendecido y no lo vas a dejar, Señor. Y aquellos quizás que ya su madre no está en esta tierra, Señor, puedan tomar fuerza y decir, quiero ser una buena madre, quiero ser un buen padre. Quizás mis padres no lo fueron conmigo, pero yo lo voy a hacer, Señor, con mis hijos. Y que nos esforcemos para que nuestro hogar camine, Señor. Aquí hay mujeres que no solo son madres, son esposas. Padre del cielo, que lleven adelante ese hogar, que sepan forjarse, Señor, en la obra tuya, Padre. Que sepan guiar a sus hijos en el temor tuyo, que no les tiemble la mano para corregir, pero que hablen con amor, con sencillez tu palabra, Señor. Y si hay madres acá que en su corazón se sienten que no están haciendo bien el papel de madres, da esa oportunidad para poder serlo, Señor. Y aquellos hijos que hemos estado rebeldes, que podamos ser agradecidos, Señor, esta noche, Padre. Unidos en su nombre, unidos, unidos, unidos en su nombre, unidos en este mundo, pues en este mundo, paz y amor. Tendremos unidos. nuestros hogares sea tu gloria la que se refleje. No sean griterías, no sean pleitos, Señor. No sean ofensas de los padres a los hijos, ni de los hijos a los padres, Señor. No sean gritos, Padre, los que se oigan en nuestros hogares, sino que sea, Padre, tu palabra, sea tu Espíritu Santo que ministre en nuestros hogares, Señor. Y en esta hora, gracias. Gracias por aquellos que tienen abrazados allí, Señor, ese ser especial, Señor, sus madres. Porque a través de ellas hemos conocido tu palabra, muchos de nosotros, Señor. A través de ellos, Señor, y esas oraciones hemos sido guardados, Padre. Gracias. Permítenos ser buenos hijos. Quizás no la perfección, Señor, pero permítenos disfrutarlos hoy que están con vida, Señor. Que cuando ellos falten, no hayan resentimientos en nosotros, sino que podamos estar completamente agradecidos por el tiempo que nos los prestaste. Señor, gracias porque eres fiel en nuestra vida. ¿Por qué no le regaló un beso a su madre ahí donde está? Amén. ¿Por qué no le da un beso ahí donde está? Amén. Amén. Regálele un beso. Y mis hermanas, fíjense bien que sean sus hijos que las están besando, ¿verdad? No va a ser otro, ¿verdad? Debe tomarse asiento, hermano. Esa alegría con la que usted termina, no termine solamente hoy, no sea solamente hoy. Que eso que usted ha hecho sea todos los días, en su hogar, con su familia, con sus madres. Disfrutemos a nuestros padres hoy que están vivos. Disfrutemos nuestra familia hoy que la tenemos. Amén. Que el Señor lo bendiga. Deja el tiempo con nuestro hermano. Amén. Gracias a Dios por su bendita palabra. Te damos el tiempo con la segunda parte de la rifa, hermano. Y después va a haber un último drama para concluir con un pequeño refrigerio que a nombre de la iglesia se va a entregar. Hermanos, que el Señor les bendiga. Vamos a seguir con la segunda parte de la rifa. Que el Señor les bendiga. Así como la dinámica que llevábamos, el primero va a ser descartado y el segundo va a ser el premiado. Para continuar la línea, vamos a pasar a la señorita Sophie. Nos va a sacar el primer número, el que es descartado. El número descartado es el número 4. A ver, se fue el 4. Ahora viene el ganador. Es el número 24. ¿Alguien tiene el número 24? Bueno, aplauso y ahí su regalo, ya, estuvo. Va. Aquí viene un número descartado. Y es el número 40. Se fue. Otro. Va. El número ganador es el número 30. Número 30. Aplauso. Y su premio. Vamos a seguir. El número 55 está descartado. Ahora el número ganador es el 40. ¿Tiene el 40? Levántese. Uno, dos, tres. No está. No vino tampoco. ¿Qué pasó? Entonces, de vuelta, número ganador. Es el número 12. 12, 12, 12. ¿Ah, pues? ¿Aplauso? Muy bien. Ahora seguimos con el número descartado. El número 62 está descartado, así que guárdenlo o bótenlo. Y el número ganador es el número 10. ¡Ah! ¡Un aplauso! Sí, regaló el abrazo. ¿Presentarse? Ahora, otro número descartado. Y es el número 11. Ya no hay número 11. El 31 es número ganador. Que se levante. 31. ¡Ah! ¡Aplauso! Y su tacita. Mayer. El número 46 está descartado. El número 4, ganador. 4, aplauso. Descartado es el número 60. El número ganador 66. Aplauso. Ahorita viene el número descartado, que es el número 16. Es número descartado. Ahorita viene el número ganador, el número 64. Número 64. Nadie. 1, 2, 3. Nadie. Otro número ganador, el número 67. Aplauso. Ahorita viene el número descartado. El número 20 está descartado. Y aquí viene otro número. Este es el número ganador. El número 55. Entonces, aplauso. Ahorita. Número descartado. Es el número 65. Se fue. Ahora el número 51 es número premiado. Ahí está, aplauso. Número descartado es el número 13. Sí, número ganador. Número 8. ¿Quién tiene el número 8? 1, 2, 3. 4, el 8, nadie. No. Ah, pues otro número. Y es el 35. Aplauso. Ahí está su regalo. Número descartado es el número 61. Número ganador es el número 23. 23. Aplauso. Números. Vamos a ver el último. ¿Lo mueven bien? No, tampoco. Entonces viene Tellita, venga para acá. No lo lleve. Este número descartado es el 60. Parece que hoy es a los 3. Otro número descartado es el número 59. Aquí viene el ganador, que se va a contar de modelo. A ver si le van a querer el regalo. ¿Ya? El número ganador, el premiado es el 61. Ahí está, ah, la hermana. Aplauso. Bueno, gracias y felicidades a todas las mamás. Y que Dios les bendiga. Dios los bendiga, hermano. Bueno, antes de terminar, nosotros hemos preparado un pequeño drama va a pasar Wendy. Ella va a representar a Ruk, la madre de esta historia. Él se va a llamar Josué y es el hijo mayor. Alice. Ella va a ser Mayerly, la pequeña, la más menor de todas. Alfredo, él es Alfredo y era un hijo ese que había tenido un accidente y usaba muletas. Él va a ser Messi. Él va a ser el papá Pancho. Bueno, luego van a aparecer más personajes dentro de la historia, pero estaba una vez reunida la familia Loroco Garay, así se llamaba esa familia. Y la madre los reunió a sus hijos porque estaba preocupada por el mal ejemplo que daba el papá. Niños, en este día los he reunido para hablar con ustedes sobre el mal comportamiento que está dando su padre. Fíjense de que su padre ya sabe, ¡Messi! ¿Oís? Como ustedes saben, vea que su papá es un poco pasado de la raya, ¿verdad? Y solo pasa a tragar y tragar y tragar y tragar y nunca lo deja. Y así que le estoy advirtiendo que que le hablen, pero con una condición. ¡Messi! Con una condición. de que no quiero que ustedes vayan a tomar ese licor. ¡Pancho! ¡Pancho, aquí! ¡Messi! ¡Messi! ¡Messi! ¡Deja al hombre! ¿Qué te rebajas a semejante cosa? ¡Váyanse de aquí! ¡Lárguense! ¡Rápido! ¡Váyanse, váyanse, lárguense! ¿Qué están haciendo aquí? ¡Fuera! ¡Fuera de casa, rápido! ¡Qué vergüenza! ¿Qué van a decir mis amistades millonarias? ¿Ah? ¿Qué van a decir? ¿Qué? Siendo yo médico, profesional. ¿Sabes lo que van a decir? Que no tenés pisto. Por supuesto que tengo. ¿Cómo vas a creer? Mejor ya nos vamos. Nosotros somos profesionales también, papi. No, no, váyanse. Déjalo, déjalo. Hijo. Déjalo, más que vergüenza dan. Vergüenza dan, imagínate. No, hijo, yo lo voy a ir a buscar porque no quiero que mi hijo se vaya a atravesar en el camino de ese vicio. Oiga, mamá, mamá. Ven, hermana. Ven, hermana. Hermana. Ven. Hermana. Hermana. Hermana, hombre. Vení. Rápido, entra adentro, siéntate. Quiero platicar con ustedes. Fíjense que ya se acerca el Día de la Madre y quiero que lo celebremos a lo grande. Por supuesto que le vamos a comprar cosas carísimas a nuestra madre. Carísimas, que valgan millones. Ustedes saben que a mí me gusta lo lujoso. Y por supuesto, vamos a invitar a los hermanos de la, que de la iglesia, pero los que tienen pisto, ¿verdad? Los que diezman todos los días. Así que ustedes saben. Y mañana se lo vamos a celebrar. Vamos a invitar a los hermanos del camino. Así es. Y mañana nos vamos a ir a comprar las mejores ropas del país, carísimas, ¿ok? Apúrese, vámonos para la iglesia. Unos. Amén. Vámonos, vámonos, vámonos. Pero, al siguiente día estaba nuevamente la familia en su casa. Hijos, fíjense de que me acaba de hablar mi hermana Pancha de que dije que vaya a la casa de ella. Y voy a ir porque me dijo de que le fuera a hacer un mandado. Pero a ver qué es, pero voy a ir. ¡Alú! Vaya, vaya, vaya. Pero viene luego, oiga. Vaya, hermanita, vamos a comprar las cosas carísimas. Tú ya sabes, ¿verdad? Flores, flores las más naturales que están y caras, ¿verdad? Vaya, ya tenemos listo todo. Solo faltan que los hermanos de la iglesia, los que tienen pisto, ¿verdad? Pasen adelante, hermanas. Ustedes ya saben, ¿verdad? Para eso les he pagado, para que le demos gran sorpresa a nuestra madre. Les agradezco por esta gran sorpresa. Hermanas, quédense. Quédense. Vaya. Solo falta su papá que sí, venga. Sí, solo falta nuestro padre. Espero que no ande pasado a la radio todavía. Espero yo. Qué pena. ¿Qué van a decir que los vecinos millonarios? Perdóname, mami. Hijo, yo te perdono, hijo, pero mira, por andarte buscando a vos. Sí, yo sé, mami. vamos a la iglesia, vamos. Vámonos rápido. Bueno, aquí lo que nosotros tratamos de representar es de que, a pesar de que en la familia de esta Loroco Garay habían problemas, habían un hijo en el alcoholismo, también tenía otro hijo inválido, y el esposo también que no se comportaba de la mejor manera, a pesar de eso, la mamá de esta familia, ella siempre estaba preocupada por ellos. Siempre oraba al Señor para que fuera sano su hijo, para que hubiera, también para que se recuperara del vicio del otro. Y también no le importaba correr peligros en las calles, por tal de cuidar a su hijo, porque estaba preocupada por él. Por eso es que vieron ahí que la asaltaron, pero ella lo hacía porque estaba preocupada por él. Asimismo también podemos ver de que la oración también es eficaz. Solamente eso, Len. Bien, gracias, hermanos. ¿Por qué no nos ponemos de pie? Vamos a despedirnos esta tarde. Ahí donde usted está se queda y le van a pasar a servir su refrigerio también, hermanos. Hay para usted, ¿verdad? Y para todos. Y, hermanos, les invitamos siempre a nuestros amigos, nuestros invitados que puedan estar con nosotros. 4:30 comenzamos los cultos. Y es una bendición contar con nuestros padres, los que todavía los tenemos, ¿saben? Así que disfrutémoslos y esperemos la venida del Señor en esa comunión como familia. Amén, oramos. Padre, gracias te damos por todo lo que hemos podido hacer. Te bendecimos, Señor, por nuestras madres, Padre, y este es un culto de acción de gracias para ti, porque tú, Señor, nos permites ese privilegio de tenerle, Señor. Gracias por mis hermanos de la Primera Iglesia Bautista, Señor, de San Salvador. Ellos regresan, Padre, queremos que tú guardes su camino, que le guardes, Señor, en ese trayecto. Y gracias porque nos han bendecido, gracias por esos cantos, Señor, que alegran nuestro corazón. Y Padre, bendice el ministerio de cada uno de ellos, Padre, en el lugar donde ellos estén. Gracias, síguenos bendiciendo y gracias por esta comunión en Cristo Jesús. Amén y amén. También agradecemos a nuestros hermanos de la Primera Iglesia Bautista. ¿Por qué no les regalamos un aplauso? Y gracias, hermanos, porque estuvieron con nosotros. Los esperamos pronto también. Pueden sentarse, hermanos. Pueden sentarse allí, le van a servir su refrigerio. Y los niños, por favor, se sientan también para que les puedan dar su refrigerio. Así que ya pasan, hermanos, ahí, ¿verdad? Por cada uno de sus asientos.